Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a su informativo cultural Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados del acontecer cultural. Les recuerdo que en los próximos 30 minutos nos están sintonizando por la señal de los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Para ahora les hemos preparado vasta información cultural y también queremos iniciar felicitando al gobierno de Estados Unidos y también al gobierno de Cuba por restablecer sus relaciones diplomáticas. Esperamos sea un gran paso para el continente americano. Así es, Darío, pero nosotros queremos recordarles a nuestros amigos oyentes que este informativo es reprisado en Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas. Bueno, y aquí les ofrecemos los titulares. Lo que tendremos en cortos desde la casa es la muestra plástica que el artista colombiano Edison Arciniega presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también recordaremos el trabajo del artista Víctor Quillupangui, quien presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una exposición y que aparece en la revista Casa Palabras en su última edición. En el segmento Casa Adentro les detallaremos el evento que se desarrollará este lunes en el Teatro Nacional de esta institución y que está enfocado en los derechos de la población adulto mayor. También les ofrecemos nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí hay información sobre el reconocimiento que la UNESCO hizo por una investigación de Patricio Reynoso, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Cañar. Además, nuestro conocido segmento Episodios nos va a estar acompañando en el final del programa. Vamos a recordar esos sucesos de un 18 de diciembre, esos personajes y sucesos que componen nuestra historia cultural. Arrancamos, amigos, amigas, con nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Muy contentos de poder acompañarles en una emisión más de Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a este su micro informativo. Desde este viernes 19 de diciembre al 4 de enero de 2015, el artista colombiano Edison Arciniega realiza la exposición Espacios para la Composición. Esta muestra cuenta con 19 obras plásticas que el público las podrá observar en la sala Víctor Mideros. Originario de la ciudad de Pasto, al sur de Colombia, el artista Edison Arciniega presenta la muestra artística Espacios para la Composición, en donde el público podrá conocer diversas maneras no convencionales de expresar las ideas a través del arte. Un total de 19 obras de mediano formato y técnica mixta conforman la muestra pictórica de Arciniegas, que estará abierta al público hasta el 4 de enero del 2015, de lunes a sábado en horarios de 9 a 17 horas. El artista redefine la importancia de la materia en la obra plástica y la transformación de elementos como arena, periódicos, cenizas y telas para constituirlos en el componente sustancial de sus obras, que llama la atención del observador y lo induce a preguntarse sobre su rol en el planeta. Edison Arciniega, quien nació en Pasto en 1979, es maestro de artes visuales por la Universidad de Nariño y actual docente del Departamento de Formación Humanística del mencionado Centro de Estudios. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en varias ciudades de Colombia. En la última edición de la revista cultural Casa Palabras, la número 12, varios son los temas que nos ofrecen de primera mano sus escritores. Y entre ellos está el artículo de Vargas y Quillupangui, un recorrido histórico y personal en el que se cuenta la vida de dos sujetos que dependen uno del otro. Es así que la madera necesita de Quillupangui para ser vargueño y Quillupangui necesita de su labor en la madera para ser Quillupangui, el diseñador de vargueños. En en la revista cultural Casa Palabras en su última edición, a través de un texto dividido en dos páginas, se recuerda el trabajo exhibido de Víctor Quillupangui en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vargueños antiguos y contemporáneos que siguen deslumbrando al público que se impactó con estos curiosos muebles de tocador. Y curiosos porque a pesar de que en los siglos anteriores se los consideraba como cajas fuertes para almacenar objetos de valor o secretos de alcoba, no por su durabilidad sino por sus cajones escondidos, fueron construidos con especificaciones técnicas de los clientes y con materiales preciosos como el pan de oro, el marfil, nácar, hueso y muchos materiales más. En 1956 en Machachi nació Víctor Quillupangui y con él la continuidad de este oficio que a pesar de tener un origen hispano-árabe, este se ha convertido en parte de la identidad colonial de la ciudad. Bueno, en realidad esto es un legado familiar. Esto viene de generación en generación, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Yo soy el último cultor de esta técnica de la taracea y de los vargueños. Hablemos de una retrospectiva, una forma de preservar desde el siglo XVII, que en el museo también expone de unas 4 o 5 obras del siglo XVII de los vargueños que tienen acá en la Casa de la Cultura en el museo. Y también está expuesto la obra de mi padre y la última es mi obra, ¿no? Que yo soy el último cultor de este arte. Desde su origen, los vargueños fueron muebles diseñados por personas acaudaladas, así lo da a conocer Quillupangui. Al público lo que le he dado es el conocimiento, porque este tipo de arte era demasiado suntuoso, que solo eran asequibles los reyes, virreyes, máximo encomenderos, en todos los países del mundo que se realizó esto. Porque el vargueño se utilizó como cajas fuertes, a eso obedece que sus diferentes gavetas existen escondidas. Entonces, aquí en el Ecuador, pues inclusive tenemos datos que se llevaban la transición de la colonización escondidos los documentos a archivo de Indias en los vargueños. Los trabajos contemporáneos del vargueño diseñado por Quillupangui recoge la técnica mundial que diversas culturas, por medio de procesos de coloniaje cultural, han aportado en este mueble. Se dice que el vargueño nace desde el antiguo Egipto y termina con los aportes de la Escuela de Arte Quiteña. Actualmente, Víctor Quillupangui se encuentra trabajando en la creación de una escuela artesanal en la que puede impartir los conocimientos en torno a las técnicas desarrolladas en la Escuela de Bellas Artes de Quito, en las que el vargueño ocupará un lugar especial. Hasta aquí la información en cortos desde la casa. Recuerde acompañarnos en una nueva emisión. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y es momento de dar paso a nuestro segmento de Casa Adentro. Conocemos junto a Darío Males los derechos del adulto mayor, quien está ya con nuestro invitado para establecer el siguiente diálogo. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a la entrevista. Continuamos aquí en el informativo Bitácora. Les recuerdo que nos sintonizan por la señal de los 940 AM, también por el portal web www.radiocasadelacultura.gov.es, también en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena y al sur del país en la localidad de Marcabelí. Vamos a continuar informándoles sobre los eventos que suceden aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hay un evento preciso, se llama Socialización de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Este evento se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este lunes 22 de diciembre a partir de las 9 horas y se va a mantener hasta las 13 horas. Es un momento para compartir sobre los derechos humanos que están garantizados para la sociedad, los adultos mayores. Y vamos a hablar un poco sobre este evento con el director del proyecto Adultos Mayores de la Fundación CEDIME, él es Carlos Paredes. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, audiencia. Bien, cuénteme, tras micrófonos hablábamos un poco que es un evento que está enmarcado en socializar, en generar una praxis de los derechos humanos de esta población, ¿no?, de los adultos mayores. ¿Y cuál ha sido la iniciativa? ¿Tal vez no se están respetando estos derechos o por qué estamos haciendo esto? El CEDIME es una fundación que se suma a la iniciativa emprendida por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ya que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, fundamenta la política pública para la población adulta mayor en un enfoque de derechos que considera al envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y envejecimiento positivo para una vida digna y saludable. Uh-huh. Y bueno, entonces, ustedes persiguen o comparten ese mismo objetivo, ¿no es cierto? Totalmente. Ya, pero... ¿cuál ha sido el estado que tienen los adultos mayores en la sociedad actual, en esta sociedad? ¿Cuál es? ¿Se está generando este envejecimiento digno, este envejecimiento activo? Bueno, el MIES considera que el Estado, la sociedad y la familia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución vigente y al Plan del Buen Vivir y las demás normas aplicables para este caso, considera que debemos trabajar en la prevención, en la protección y en la restitución de los derechos de la población adulta mayor dentro de un entorno familiar, comunitario y social. Para eso nosotros nos estamos sumando y apoyando para que haya una participación mucho más activa, tanto de la población adulta mayor, cuanto de la sociedad y de la familia en lo particular. En este caso, en el evento que ustedes van a desarrollar este lunes 22, ¿con cuántas personas están contando? Tanto de la población adulto mayor como la población, la sociedad en general que está en torno a esta población. Sí, en este momento nosotros tratamos de socializar la ejecución de los derechos humanos de los adultos mayores. Existe una gran cantidad en centros que están colaborando, que están apoyando la iniciativa del MIES. Por ahora... CEDIME solamente está reuniendo aproximadamente a 1,000 adultos mayores. A 1,000 adultos. Tengo entendido que los otros centros suman una cantidad muchísimo mayor, pero por la cercanía de las fechas y porque estamos celebrando el 14 de diciembre, el Día Universal de los Derechos Humanos, reconociendo los derechos que le asisten a los adultos mayores, estamos realizándolo el 22. Es probable que en fechas futuras, para años siguientes, en un escenario mucho más grande, podamos reunir a la población que se está atendiendo, que supongo que superan más de los 10,000 adultos mayores. Ahora, por ejemplo, como les decía, tras micrófonos hablábamos de que se va a incentivar una praxis de los derechos, ¿no? Que esos derechos que les alberga a toda esta población no se queden en letra muerta en los libros, en la Constitución, sino que la gente empiece a reconocerlos y a ejercerlos. ¿Cuáles serían esos derechos principales que la gente, que son parte de la población adulto mayor, tiene que ejercerlos, y también las personas que están en torno a este tipo de población debe respetarlos e incentivar a que se ejerzan? Por ejemplo, en este caso nosotros como CEDIME estamos colaborando con el MIES en los lugares que se conocen como espacios alternativos. ¿Qué es lo que nosotros procuramos allí? Que haya un encuentro de socialización con las personas adultas mayores sanas y autoválidas que puedan trasladarse, de tal manera que allí se realizan todas las actividades comunes y corrientes que realizan las personas de otros estratos, es decir, mayores, 40, 50 años, lo mismo pueden hacerlo los adultos mayores. Es decir, compartir vivencias, continuar viviendo una vida sana, activa, saludable, constructiva, en donde principalmente van a disfrutar. No se trata de tener vacaciones, sino que disfrutan, comparten sus experiencias, siguen construyendo vida. Y eso les motiva para que continúen viviendo una vida positiva. Cuando regresan a sus casas, transmiten esa energía y los miembros de la familia se contagian de esa fuerza. Ahora, por ejemplo, a nivel internacional, las culturas orientales, especialmente de Asia, han generado una cultura en la cual las personas de esta categoría denominadas adultos mayores tienen un nivel de vida bastante aceptable, y en realidad existe una valoración de la vejez en estas culturas, ¿no? En el caso ecuatoriano, ¿cuáles serían algunos de impedimentos, no sé si ponerlo de esta manera, para que se llegue a tener esa valoración de la vejez en la cultura ecuatoriana? Principalmente se trata de educación, de nuevamente poner en el nivel jerárquico que se merece la atención y el respeto a la experiencia de los adultos mayores. Nuevamente colocar los valores que conlleva lo que es tener una vida de 70, 80, 90 años. No en vano, y no es tan fácil llegar a una edad avanzada como esas. Y más cuando tenemos personas activas que a los 80, 90 años siguen realizando actividades que las hace cualquier otra persona. Por ejemplo, los adultos mayores todavía se cuidan a sí mismos. Muchos de ellos, cuando van caminando por las calles, lo hacen solos. Cogen taxis, se suben a los vehículos, se les encuentran en los supermercados. Es decir, son personas que tienen una autoestima muy fuerte. Pero hay otros adultos mayores, especialmente los que están alejados de los puntos centrales de las ciudades, en donde todavía las facilidades de las comodidades urbanas no están muy bien servidas hacia ellos. Entonces, a eso es lo que nosotros deberíamos a futuro tender para ayudarles. Pero directamente en este programa, en este evento, van a presentarse representantes de algunos centros, manifestando su inclinación cultural y artística. Va a haber grupos que estén instrumentando guitarras. Uh-huh. Habrá grupos corales. Hay otros grupos que van a estar cantando villancicos. Y un grupo que va a ser una sorpresa, con un pase del niño elaborado por adultos, presentado por los adultos. Ajá, pero ya en ese marco donde van a estar tanto las personas, los ponentes, también las personas artísticas que pertenecen a la población adulto mayor, también va a existir afuera del público, ¿no? También van a existir jóvenes, gente adulta que también esté ahí, para que sea un lazo intergeneracional donde se pueda trabajar tanto los adultos mayores como también las personas de otras generaciones. Ah, sí, esa es la idea. Tratamos de hacernos entender que la vida humana no está dividida en periodos. No más para entendernos de una manera de salud, en medicina, decimos niñez, infancia y los demás periodos. Pero en realidad la vida humana es una sola. Tarde o temprano, los jóvenes se volverán adultos. Y desde hoy tenemos que luchar para tener la garantía de contar con una vejez, con una edad adulta digna. Por lo tanto, el mayor interés deberían tener los jóvenes, porque tarde o temprano van a llegar allá. ¿Y qué mejor sería que hoy, empoderándonos de los derechos de esta población adulta, podamos verle reflejado a futuro? Por ejemplo, ¿en qué? Tener una universidad especializada para el adulto mayor. Actualmente no hay. Entonces, si ahora los jóvenes que nos escuchan y los jóvenes que los estamos invitando para ese evento encuentran esta idea positiva, ellos pudieran ser quienes concreten esta aspiración y muchísimas otras ideas. Entonces, es fabuloso que los jóvenes se acerquen, vean, vivan y que se lleven estas impresiones a sus respectivos hogares para darles el respeto que deben tener y que hay que seguir fomentando hacia los adultos mayores. Gracias a ellos estamos aquí, para bien, o sea, debemos darles las gracias, debemos bendecirles. Gracias a ellos estamos aquí. Ahora, con todo este antecedente, que ya se ha trabajado un poco sobre los derechos de los adultos mayores y con lo que se está haciendo ahorita en este presente, ¿cuál sería la perspectiva, no? Recordando que hace unos 7 años, 8 años, la población adulto mayor no tenía ese escenario en la palestra política, en la palestra social, de parte de la municipalidad. Se hizo algo, se continúa haciendo, de parte del Estado también, y también están las organizaciones sociales, como es el caso de SEDIM. Con este escenario, ¿cuál sería la perspectiva a, no sé, 10 años, 5 años, si es que, ¿cómo sería el escenario del adulto mayor? Bueno, hemos visto unas iniciativas muy interesantes dentro de los centros de los adultos mayores. Permítame indicarle que en estos centros se integran personas que hace muy poco dejaron el servicio activo, bien sea como funcionario público o como empleado privado. Son personas que tienen una gran cantidad de experiencia técnica y también de experiencia de la vida. Así que siguen siendo personas activas. El hecho de que hayan culminado su participación oficial y se hayan jubilado no significa que ya dejaron de lado sus otras aspiraciones. Y estas personas que se van sumando traen sus inquietudes. Y ellos serán los que lideren las conquistas que deberían conseguirse a futuro. Es decir, esta iniciativa va a enriquecerse, va a seguirse construyendo con los mismos miembros de los adultos mayores. Es por eso que es la invitación para que todos los adultos mayores, sin distinción de ningún color, sin ninguna distinción, claro, sin discriminación, se sigan sumando, porque ellos van a ser cantidad y también calidad. La iniciativa, el empoderamiento está en ellos y hemos visto. Entonces, dentro de 5 o 10 años, lo que va a ocurrir va a ser una suma, un movimiento mundial para conseguir lo que en algunos otros países de Europa ya se tiene. Al menos esa es la idea, ese es el camino. Entonces, ahí tenemos ya, por lo menos, vislumbrar el camino, cómo será de aquí a unos 10 años, si es que no hay un retroceso en esto, ¿no? Como les digo, hay trabajos desde el Estado, desde la municipalidad y también organismos sociales que están fomentando un escenario para el adulto mayor activo, proactivo e integrado a la sociedad, no aislado como sucedería hace varios años, hace varias décadas, el estado del adulto mayor. Vamos cerrando ya esta entrevista. Les recuerdo que hemos estado con Carlos Paredes, él es director del proyecto Adulto Mayor de la Fundación SEDIME. Ellos son quienes organizan este evento que se ha denominado Socialización de los Derechos Humanos del Adulto Mayor y que se va a realizar aquí este lunes 22 de diciembre en el Teatro Nacional a partir de las 9 horas. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Darío. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Enseguida escuchamos especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre el trabajo realizado por Patricio Reynoso en función del Cápac Ñan, lo que dio paso para la Declaratoria de Patrimonio Cultural. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos una edición más con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el pasado mes de junio decidió declarar al Cápac Ñan Camino Real como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para tal declaración, este organismo internacional tuvo que valerse de un informe realizado sobre este acceso vial de Patricio Reynoso, funcionario de la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar. Por el valor de los informes de Patricio Reynoso, la UNESCO reconoció su labor como un pilar fundamental en la Declaratoria de Patrimonio. Ubicado a la altura de los más altos picos de los Andes o en las llanuras y geografías a pocos metros del nivel del mar, así es el Capañán o Camino Real, que la civilización inca desarrolló como uno de los principales puentes de comunicación y que en la actualidad ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, de cuyo logro se valió del estudio realizado por Patricio Reynoso, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre el contenido que su estudio aportó al sueño de 6 países de compartir el patrimonio a través de sus territorios, Patricio Reynoso señaló lo siguiente. Realizamos un trabajo importantísimo en cuanto a estudio de flora y fauna, estudio de arqueológico, una propuesta de conservación de los bienes arqueológicos que están dentro del Capañán, una propuesta de difusión cultural. También investigación histórica en archivos, bueno, un montón de cosas que son parte justamente de este trabajo, y personalmente me encargué que la parte más dura, que es la parte primero de reunirse con las entidades del Estado, presentar los informes y todo, y la más importante, que era el trabajar con las comunidades, socializando el tema, dando a conocer la importancia, involucrando a la comunidad en ese trabajo. Y luego, a partir del año 2010 hasta la actualidad, he venido brindando apoyo incondicional a la Coordinación Nacional del Capañán, llevándoles a conocer los distintos tramos que hay en la provincia de Cañar, intercambiando material fotográfico, intercambiando material por escrito. La primera respuesta en torno a su trabajo surgió el 23 de octubre, cuando fue visitado por la doctora Mónica Bolaños del proyecto del Capañán Ecuador y una representante de la UNESCO, quienes señalaron el valor de su trabajo en la Declaración de Patrimonio Cultural. Aquí Patricio Reynoso nos cuenta un poco sobre sus impresiones del reconocimiento. A los maizales que conspiran. Y recuerdo aún que estaba revisando mi información cuando me llegó un mensaje en chat, indicando felicitaciones, lo hicimos, Patricio, ahorita somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, gracias por tu trabajo. Bueno, yo me quedé sorprendido porque, bueno, me pareció un sueño, ¿no? Y luego, pues, ya vinieron, se dieron otras cosas, han venido invitaciones dentro y fuera del país, para visitar los países del área andina, como por ejemplo la hermana República del Perú, que está pendiente el viaje, Colombia, la Universidad de Antioquia. Porque, en modestia aparte, porque justamente la UNESCO, una de las razones que nos otorgó el reconocimiento el 1 de diciembre por el trabajo realizado, es que el informe que elaboré fue considerado como informe modelo para el resto de equipos en el área andina. El proyecto de declaración del Capañán como patrimonio fue un trabajo que inició hace varios años en conjunto entre 6 países por los que cruza este camino real. Con esta iniciativa, las autoridades que han trabajado en este proyecto buscan que esta red vial sea reconocida como un patrimonio vivo, debido a que a pesar de que estos caminos tienen siglos de existencia, la gente que habita estos sectores aún los siguen utilizando. Uno de los elementos que realza este patrimonio son las técnicas de construcción. En el país, el tramo mejor conservado de este gigantesco camino de 5.200 kilómetros, que va desde Colombia hasta Chile, se encuentra en el tramo del Cerro Tres Cruces, en los límites entre las provincias del Cañar y la del Chimborazo, hasta Ingapirca. También existe el tramo de Rumiurco en Azogues hasta el Cerro Pachamama, en la provincia del Azuay. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Recuerda que estuvimos con ustedes, Laura Ríos Armijos y Darío Males.